Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy, 30 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo, quien pronto va a defender su tesis de grado, y desde aquí cruzamos los dedos para que lo haga con el mayor de los éxitos. Y bueno, y en los controles, hoy tenemos al dúo dinámico. Dios mío, dos pares de ojos y un par de sonrisas que a mí me derriten. Nada más que tenemos a Luis Arloyo y a Henry Jiménez. Encantada de compartir con ellos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todo lo bueno que existe en este planeta, esta servidora Enza García. Y abrimos con el tema de Silvio Rodríguez, el necio. Y mira, la vida no es fácil. Las revoluciones no son fáciles, toca agarrar y pasar por muchos sinsabores, por muchos sacrificios. Y ahí tenemos el ejemplo del gobierno y el pueblo cubano, ¿no? Ayer en un emotivo y un hermoso acto que le hicieron los líderes mundiales y el pueblo de Cuba a Fidel, escuchábamos, ¿no? Escuchaba a Raúl Castro, y Raúl habló de todo lo que tuvo que pasar la revolución, la voladura de la Cubre, que era un barco francés que traía las armas que la recién nacida revolución había comprado, cómo volaron también una tienda por departamentos, la voladura del avión cubano, la operación Peter Pan. Cuando yo estuve en Cuba, me alojé en la casa de una familia cubana y ellos me contaban que la guerra psicológica era tan grande que le decían a la gente, importaban diablitos, jamón enlatado de Rusia, y le decían a la gente que no comieran ese jamón porque esos eran niños cubanos que eran mandados a Rusia, sacrificados y regresados en las latas de jamón. Con eso te digo todo. Y por supuesto que un montón de disociados mandaban a sus hijos a los Estados Unidos para no comer niños enlatados, ¿no? Pero para que vean todo lo que ha tenido que pasar el pueblo cubano, el periodo especial. Tantas cosas, las revoluciones no son fáciles. Y cuando las revoluciones se ponen difíciles, sobre todo con el ataque de la derecha, con el ataque del imperialismo, pues por supuesto que hay un fascismo desatado que te dice, la revolución va a caer, la revolución va a caer, te vamos a matar, tú no vas a conseguir trabajo más nunca, se va a acabar tu vida, te vamos a perseguir. Bueno, escuchemos, ¿no?, las amenazas que la derecha le ha lanzado no solamente a gobernantes, sino al chavismo, ¿no? Cuando uno lee artículos y que lo publica gente que supuestamente es amiga de uno, artículos que dicen cómo acabar con la plaga chavista, o amistades de uno que decían que cuando eran jóvenes decían, ay, yo le hubiera parido un hijo a Fidel, Fidel, te amo, si vas a Cuba, ráspate a Fidel, que está bien bueno, y viva Fidel, y viajaban a Cuba, y qué maravillosa es Cuba, y de repente se muere Fidel y publican en Facebook, el dictador, no sé qué, y tú dices, Dios mío, debe ser horrible mirarte en el espejo y avergonzarte de lo que tú fuiste y de lo que tú pensaste cuando eras joven. Y eso es lo que le pasa a los conversos. Pero más allá de los conversos, ya que estamos hablando de... Es que yo no puedo callar esto. De verdad, yo no puedo callar esto. O sea, a pesar de los conversos, estamos hablando de los momentos difíciles de la revolución. Estamos pasando un momento muy difícil en la revolución. Y nosotros debemos tener nuestras convicciones más firmes que nunca, a pesar de que muchas veces la realidad nos golpee en la cara. Y aquí ratifico mi compromiso con el legado de Chávez y ratifico mi compromiso y mi apoyo al presidente Nicolás Maduro. Pero es importante señalar lo que se está viendo en la calle. No podemos callar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una guerra económica, lo tenemos claro. El gobierno ha sido eficiente en la lucha por los precios del petróleo. La cesta OPEP cerró en $43, estaba a 20, ¿no? Tiene tendencia a la alta, a la estabilización, ¿no? Fallece Fidel Castro y uno se llena de orgullo al ver la cantidad de logros sociales que tiene la Revolución Cubana. Y uno de los principales logros que ha tenido la Revolución Cubana es que en el mundo 200 millones de niños duermen en la calle y ninguno es cubano. En el mundo hay no sé cuántos millones de niños desnutridos y ninguno es cubano. ¿Y saben quién había logrado eso? ¿Quién había logrado acabar con el fenómeno de los niños de la calle, sin necesidad de andarlos metiendo en depósitos como si fueran delincuentes, sino con mucha paciencia, con trabajadores sociales, estudiando el ambiente de los muchachos, reinsertándolos a su ambiente familiar. El comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez ganó las elecciones en 1998, dijo que renunciaría a la presidencia si no lograba sacar de las calles a la infancia abandonada. Y eso es algo que la oposición se tuvo que meter la lengua donde no les pega el sol. Se tuvo que meter la lengua donde no le pega el sol, porque eso lo logró el comandante Chávez. Desde hace varias noches observo en la entrada de la calle Berrisbeitia del Paraíso, donde está la bomba de gasolina. Desde hace semanas estoy observando en las noches 4 niños pequeños. Cuando digo niños pequeños es que el mayor de ellos no creo que llegue a los 10 años. 4 niños pequeños, sucios, con la misma ropita, se ve que no se cambian de ropa, en situación de abandono. ¿Verdad? A la entrada de esa calle, en la entrada de esa calle queda el apartamento de un funcionario, un importante funcionario del gobierno, que no está viviendo allá en esos momentos porque por cuestiones de trabajo está viviendo en otro lado. Su apartamento se encuentra vacío y hay un comando permanente de la Guardia Nacional que ve a esos niños toda la noche. Todas las noches. Ayer se me rompió el alma cuando vi a esos niños trepados en el container de basura de la panadería La Magnolia del Paraíso, comiéndose la basura. Y no comiéndose la basura, chupando miasma. Y pensé, esto en Cuba no pasa. Claro, en Cuba no pasa porque en Cuba no tienen una derecha que apuesta a un dólar today. ¿No? Y pensé, el comandante Chávez había acabado con esto y está surgiendo otra vez. Está reapareciendo el fenómeno de los niños de la calle. Tenemos que ponerle un parado inmediatamente. Se lo comentaba a una amiga, le dije, oye, mira, es que no tiene, o sea, le decía, lo que está haciendo la derecha con nosotros no tiene perdón de Dios. Lo que están haciendo con Dollar Today, que esos niños de la calle son consecuencia directa de la guerra económica, son consecuencia directa de la especulación, son consecuencia directa del bachaqueo, son consecuencia directa de la especulación con el dólar paralelo. Esa derecha no tiene perdón de Dios y jamás, jamás la apoyaré. El Estado tiene responsabilidad por omisión. Debemos de reconocer que se han montado en las zonas más vulnerables las bases de misiones. Y que gracias a los aumentos de sueldo y a las bases de misiones y a las tarjetas hogares de la patria, este fenómeno no es 4 veces más grande, pero está reapareciendo. Le decía a esta amiga, no tiene perdón de Dios lo que está haciendo la derecha con nuestra infancia, con nuestra sociedad, con los logros de la revolución. Y me dice esta, oye, ¿y los guardias nacionales que están allí todo el tiempo, que ven a esos niños todos los días, no se lo pueden reportar a su superior? No le pueden hacer llegar la información al presidente para que envíen a unos trabajadores sociales. Conversen con esos niños, vean, sepan dónde viven y los integren a la base de misiones de la zona donde viven, donde les puedan dar salud, educación, alimentación. Es que nos vamos a hacer la vista gorda. En San García no se puede hacer la vista gorda, porque pienso en el comandante Chávez que se consumió por nosotros. Se consumió por nosotros, se consumió para que no hubiera más niños de la calle. Entonces, ¿cómo guardar silencio al ver a 4 pequeños, pero chiquititos, subidos, trepándose en un container para chupar miasma? Porque lo que estaban comiendo eran restos biológicos, o sea, frutas podridas, basura podrida. Frente a un comando, a un toldo de la guardia que está cuidando el inmueble de un funcionario. Entonces, yo aquí no estoy condenando al presidente Nicolás Maduro, que está haciendo mucho, ni estoy condenando al vicepresidente. Estoy dándole una alerta a los funcionarios públicos, a los funcionarios de abajo. ¿Es que acaso los vidrios ahumados de las camionetas no les dejan ver esas escenas? En la avenida Baral se ven otras escenas. Hace dos días vi como unos seis muchachos, que ya los he visto varias veces. Estos ya no son niños pequeños como los de anoche, como los de la entrada de la calle Beitia del Paraíso, no. Estos son como seis y son ya jovencitos, 17, entre 16 y 19 años. También indigentes, también jurungando bolsas de basura para comerse la comida. Los responsables directos de esto son los de la derecha. A la derecha ni un tantito así, a la derecha ni agua. Pero el Estado es responsable. El Estado es responsable de proteger no solo a la población más vulnerable, que lo está haciendo, sino de protegernos a todos nosotros. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que lanzar este alerta. Porque no puede ser que una de las obras más hermosas del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue el acabar con el fenómeno de los niños de la calle, se pierda por culpa de esta derecha. No lo podemos permitir. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Vamos a echar para atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los 90? Son niños drogados en las esquinas. Los famosos huele pega, a lo que la gente les tenía miedo. Que uno iba por Sabana Grande y veía pandillas de 10 y de 12 niños. Que uno se asustaba, decía, eran como animalitos salvajes, me van a atracar, me van a hacer algo. Eran niños. Que ese fenómeno también se vivía en Colombia, les decían los desechables. Y me imagino que todavía se sigue viviendo. El fenómeno de los niños de la calle es un fenómeno antiguo. Si ustedes leen el libro Los Miserables de Víctor Hugo, se me olvidó el nombre, hay uno de los personajes, que es el único hijo varón, el más pequeño de los Thenardier, que es un niño de la calle. Y es un héroe dentro de la novela de Los Miserables. ¿Cuándo se escribió Los Miserables? En el siglo XIX. El fenómeno de los niños de la calle es un fenómeno viejo. Y es consecuencia de la exclusión. Es consecuencia de la disolución de la familia por culpa de la crisis económica y moral. Si hay algo que logró el comandante Chávez, fue devolverle la dignidad a toda la infancia. Caramba, y lo que la derecha nos está haciendo. Caramba, y parece que el funcionariato público no lo ve. Entonces, un llamado de verdad a la Guardia Nacional que está allí, a los funcionarios que estén escuchando este programa, que yo la verdad es que no sé si lo escucharán o no, pero que vayan para allá, se acerquen esos niños, que no se los metan en un depósito de niños abandonados, sencillamente que ubiquen en qué comunidad viven, qué base de misiones actúa en esa comunidad, que los revisen unos médicos y que se les acoja, que la comunidad los acoja. A esos cuatro niños, y me imagino a esos pequeños, porque afortunadamente son muy pequeños, focos de niños de la calle que están apareciendo por ahí. Es algo que está empezando. No dejemos que se extienda. Y como pueblo, todo nuestro apoyo a las autoridades. Cuba lo logró. Hay más de 200 millones de niños en el mundo durmiendo en la calle. Ninguno es cubano. Que nosotros digamos con orgullo, porque lo decíamos con orgullo, tampoco es venezolano. Ya hay unos cuantos. No dejemos que este fenómeno se extienda. Vamos a poner todos un poquito de nuestra parte. No dejemos que, insisto, una de las principales y más hermosas herencias de Hugo Chávez Frías se pierda. Por nuestra infancia, por nuestra patria, por nuestro futuro. Dijo el presidente Nicolás Maduro en el homenaje a Fidel, hay que partir de nuevo a bordo del Granma cuando las circunstancias lo necesiten. Los pueblos de América Latina y del mundo tienen la tarea de levantar las banderas de independencia y soberanía de la patria grande, soñada por los libertadores del continente e impulsado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su participación en los actos de honor al líder cubano que se llevaron a cabo en la Plaza de la Revolución revolución en La Habana. Hoy nos toca a nosotros, les toca a ustedes, mujeres, estudiantes, obreros, campesinos, nos toca a nosotros. Hoy nos toca levantar la bandera de la independencia de la patria grande, sostener la bandera de la dignidad de los pueblos. A nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano, martiano del siglo XXI. Seguiremos el camino victorioso de este fundador de la patria grande, expresó el jefe de Estado, que fue el penúltimo orador del homenaje celebrado en la Plaza de la Revolución de La Habana, precediendo a Raúl Castro. Recordó palabras de Fidel Castro durante una reunión en 2015. Nos miró a los ojos y nos dijo: Maduro, Evo, yo los acompaño hasta los 90 años. Y yo le dije sorprendido: ¿por qué, Fidel? Yo le dije sorprendido porque Fidel todo lo que decía lo cumplía, al igual que el comandante Chávez. Yo me consumiré por el pueblo venezolano y se consumió. No dejemos que se pierda el legado de Chávez. No, comandante, le dijo Nicolás Maduro, no nos puede dejar. Y él me dijo con mirada compasiva, como de un padre a un niño: ya hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes. Contundente. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, es así, Fidel. Él sobrecumplió su misión en esta tierra, la sobrecumplió más allá de las expectativas más grandes de las que ha podido ver. Se va invicto, no se va. Se queda invicto entre nosotros, absuelto, absolutamente absuelto por la historia patria, agregó el mandatario venezolano. También dirigiéndose a Raúl Castro, el presidente Maduro declaró que no es casualidad, sino causalidad, y que hay que volver al Granma, hay que partir de nuevo, Raúl, a bordo del Granma, cuando las circunstancias lo necesiten. Fidel se ha embarcado otra vez en el Granma y vuelve por todos los caminos convertido en millones. Hermosísimo. Para quien no sepa qué es el Granma fue un yate donde los 82 barbudos, los 82 revolucionarios, se subieron en las costas de México para llegar a Cuba y hacer la revolución. A nosotros, a los venezolanos y a las venezolanas, nos toca subirnos en ese Granma. Que la derecha nos está arrebatando la revolución, nos está arrebatando la moral, nos está arrebatando los sueños. Está en nosotros, en nuestras convicciones, que tienen que estar más sólidas que nunca, en el reconocimiento del enemigo real, a pesar de lo molestos que estemos con nuestros dirigentes. Pero reconocer al enemigo real, y vamos a montarnos en el Granma, y no dejemos que el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el sueño, ese sueño humanista, internacionalista de Fidel Castro Ruz, se pierda. 10:24 minutos. Vamos a la pausa con un tema de Mercedes Sosa y Calle 13. Vamos a recordar lo que es un niño de la calle, para un niño de la calle. Hay un niño en la calle, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa,

Ajá, entonces viene la alcaldía y la manda a limpiar, chica. ¿Cuándo se solucionará eso? Nos agarraron toda la avenida, vendé unos cafés a 500 bolívares, bolsitas de aceite, bolsitas de azúcar, ¿qué es eso? Porque nosotros tenemos que aguantar todo eso. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Vengo por la avenida, venía un niño, Enza, uh-huh, que se me partió el alma porque yo tengo mis hijos y mis nietos y no, así no los tenga. Soy un ser humano que tiene sentimiento. Descalzo, como de 6 años solito por la avenida, chica. Imagínate tú, eso, yo me puse a llorar porque yo pienso, ese niño lo deben de agarrar y lo violan, que es lo que da más tristeza, que las madres le están echando los hijos a la calle. Sí, chica. Señor, vale, es que es, sí, ¿cómo, señor, es posible, Enza, eso? Si uno se sacrifica, yo tuve 5 hijos y trabajé 38 años porque me divorcié hace 26 años. En el año 88. ¿No? Y echaste bichón tú con tus 5 muchachos. Claro. Y yo sola porque, yo me divorcié, sí, porque yo me casé otra vez, ¿no? Uh-huh. Gustavo es hijo de otro señor, nos divorciamos, okay, porque era un militar terrible. Okay. Pero de mi primer matrimonio me divorcié en el 84. Y ahí mis hijas, una tenía 11 y una 14. Y tenía los dos varones, Jesús y Jesús Enrique. Y yo sola, trabajando con la ayuda de la única persona a la que le agradezco todos los días, de mi madre, que me los cuidaba, que los mandaba al colegio, que yo pasaba todo el día en el banco, 24 horas en el banco. Bueno, y después, bueno, nació Luis Gustavo, la pasamos un poquito dura porque hubieron tiempos duros, tú sabes. Uh-huh. Y sin embargo, yo eché para adelante, yo sola, o sea que yo se los digo, aquí ustedes tienen a su papá más que a mí, cuando yo fui la que me esmeré para que ustedes fueran lo que son hoy. Sí, y con, señor, mis nietos también. No se los dejé a nadie, ni se los regalé a nadie, ni nada. Yo misma trabajé y estudié bastante para poderle dar una buena educación a mis hijos. ¿Cómo es posible, chica, que una madre eche sus hijos a la calle? ¿Ah? Los muchachitos de 15 y 16 años, aquí hay unos containers metidos dentro de los containers. Uh-huh. Nadie, ¿sí?, hace nada. Aquí el presidente Chávez se esmeró, dio su vida. Aquí no había niños en la calle, chica. Algo que parecía imposible lo logró el comandante Chávez con estamos amor y con como paciencia. Como que viviéramos en Nueva Delhi. Te digo, no, yo veo todos esos programas y en Nueva Delhi es así, los niños chiquiticos duermen de noche en la calle. Esos niños los agarran, los violan, le hacen de todo, se convierten en drogadictos, en delincuentes. Ese es un producto que va de la delincuencia. Uh-huh. Entonces nadie hace nada. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que todo se ha convertido en una anarquía total. No puedes ir a un servicio público, no puedes ir. Vas a una clínica donde estás pagando y también todo es así. Entonces no entiendo. Sí, la de verdad, vas a una clínica privada y te maltratan. Te maltratan. Pagas para que te maltraten. La única, te voy a decir, estoy orgullosa también. Uh-huh. Yo soy jubilada del Ministerio de Finanzas. Tú entras al Ministerio de Finanzas desde que llegas a la puerta. El trato es impecable. Impecable. Mira, seas pobre, seas... Ahí te tratan, yo creo que Nelson Meréndez dejó una buena, ¿cómo te digo? Una buena, no sé, no me sale la palabra ahorita, en ese ministerio, y Marcos Torres también. Una buena gestión. Una buena gestión humana. Uh-huh, exacto. Y Locatel, estoy con Locatel de verdad maravillada, porque he ido, me llaman, señora, llegó una medicina, señora, venga a buscar la medicina, y ayer fui, me dijo, no, véngase con todos los recetas mañana, y yo se las voy a guardar, ahorita voy para allá. Mira, no te alborotes. Uy, está alborotado ese muchacho. No, porque hay un perro de abajo que le ladra del piso de abajo, y ella, bueno, pues, ay, mira, Enza, todo lo que has dicho durante todos los programas, te doy la razón, me agrada que tú reconozcas también los errores. Uh-huh. Yo reconozco los errores y también las cosas buenas. Así es. Pero a Nicolás no le están parando los ministros, los directores de institutos autónomos, no le veo la lógica. Hay países en América, aquí en América, que tú los ves que funcionan, porque es de nosotros que hemos tenido todo, que tenemos todo, porque no funciona. Algo está fallando, Enza. Uh-huh. Y no te voy a decir feliz Navidad porque te pienso llamar. Ay, vez, claro, mi bella, un beso, bueno, gigante, amor, mi Margo, chao, cuídate mucho. Bueno, mira, que está este fenómeno que no se está haciendo nada, está apenas, o sea, no estamos como Nueva Delhi, porque en Nueva Delhi estamos hablando de millones de niños en ese caso. Aquí están resurgiendo. Y eso es madres que lanzan a sus niños a la calle. Así de sencillo. Están resurgiendo y yo pienso que este es el momento de ponerle un parado. Porque hay pequeños focos, pero hay que ponerle un parado. Y no son más los niños en la calle. Es gracias a la tarjeta hogares de la patria, es gracias a las bases de misiones. Las bases de misiones que están en las comunidades más deprimidas han hecho su trabajo. Pero esto no es, pero lamentablemente ya hay cosas que se salen de las manos. Pues una madre que le dice al muchacho, mira, lárgate, un niño que es ocioso, que no está yendo a la escuela, porque y la madre no le para, pues sale de su comunidad a buscar comida, porque la mamá le dice, búscate la comida por ahí, eso no es problema mío. No, entonces son muchas cosas que hay que ver. Sí tenemos que estar ojo a visor y eso, y las autoridades, o sea, ubicar. Oye, si hay niños, si ven a niños, grupos de niños en situación de calle, que uno los ve, que están descalcitos, que están comiendo de la basura, acercarse. Que así fue como el comandante Chávez trabajó el tema de los niños de la calle. Los trabajadores sociales se les acercaban. Hola, mi amor, ¿dónde vives? ¿Con quién estás? Y llevar esos niños a la base de misiones más cercana para que sean atendidos y acogidos por esa base de misiones. Pero es algo que tenemos que atacar y atender ya, antes de que se extienda. Porque de verdad que uno de los logros más hermosos del comandante Chávez fue el acabar con el fenómeno de los niños de la calle. Y parte el alma, ver cómo ese legado del comandante Chávez se está empezando a perder. No dejemos que se pierda. O sea, ese es el llamado que hacemos desde aquí. No dejemos que se pierda. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo está, Fernando? Preocupado. Sí, sí. Buenos días para ti. Buenos días a ese par de personas. Jiménez Loyo, buenos días, usuarias. Y usuario, desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo, hablaremos dos o tres cositas. De verdad que es preocupante lo que ustedes están hablando allí, porque eso se siente a nivel general. Y se siente, bueno, ¿cómo hacer? Volverlos a recoger, volverlos a reconquistar para que regresen al sitio, tratar de buscar a los padres. Y alimentarlos y, o sea, alimentarlos, porque los padres le dicen, ve a buscar comida y el muchacho se va y no vuelve más. Pero hay otras cuestiones, fíjate, yo te voy a poner dos o tres ejemplos vividos, escuchados, analizados. Escuché en la madrugada de ayer, en la madrugada, 4 de la mañana, Telesur, porque era la televisión, una persona que el Estado lo ha ayudado. ¿Qué tiene él? Porque él es productor de cerdo, porque lo dijo allí con claridad. Era más o menos 4:45, 4:30, Telesur ayer. Y entonces el señor le preguntan que a cómo está el kilo de cerdo. Él dice, bueno, ahorita en este momento está 5,000 y un poquito más, pero ahora en diciembre, después del primero, a lo mejor se pone un poquito porque ya hay en puerto el pernil que le van a dar a través del Estado venezolano, o sea, del gobierno venezolano. Sí, con dólar preferencial y nos lo quieren clavar dólar today. Pero escucha esto, que es lo peor del caso. Un productor venezolano, ayudado por el Estado, que le dio terreno, le dio la cochinera, le da el alimento, le da la medicina, le da todo, entonces el señor le pregunta, ¿y a cómo ustedes piensan vender el cerdo? Bueno, mira, el pernil debe subir más o menos a 6,500 a 7,000 bolívares. Te estoy preguntando que a cómo lo puedes vender tú, 500 bolívares menos. Ese es un precio socialista. No. Cuando el Estado todo te lo ha puesto. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede esperar de allí? Un especulador más. Sí, señor. Te pongo otra. El lunes yo fui a comprar mi comidita junto con mi hijo, esto y el otro, que estaba accidentado, pudimos salir. ¿Qué les parece, amigo? El pollo está más costoso que la carne. Sí, el pollo está más caro que la carne, tal cual. Y entonces, ¿cómo uno lo entiende? Tú, amigo, para entenderlo, amigas, para tú tener un pollo, para mandarlo al beneficio, necesita de 6 a 7 semanas. Un novillo necesita de 30 a 36 meses. Entonces tienes que darle 20 kilos de comida diario, 20 litros de comida, de agua. Tienes que inyectarlo, tienes que poner el campo, tienes que hacer una cantidad 100 veces más costosa para poder obtener una carne más o menos ligera, libre de ciertas grasas, una cantidad de cuestiones que no es el pollo, que son 6 a 7 semanas. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno, las personas que están interesadas de que esto funcione, acepten que un kilo de pollo cueste más que un kilo de carne? Eso es para ponerse a llorar. compré el día pasado un kilo de, ¿cómo se llama? De pasta alimenticia. Uh-huh. Bueno, ese mismo día, un niño que estaba, no era un niño de la calle, andaba con su mamá y su representante, pues se le cayó un kilo de pasta. Yo la recogí y se la di a la señora. Esto debe costar como 3,000, le digo a la señora. No, mi amor, allí mismo, anda, tú que tienes ese problema visual, a ver si te la dan, porque pusieron 500 kilos de pasta. Ya tienen como una hora que la están despachando a 1,200 bolívares. Por supuesto, cuando llegué se había acabado. Porque 1,200 bolívares, en comparación a como yo la pagué, una importada, a 2,200, son 1,000 bolívares menos. Uh-huh. Por supuesto, ahí no había bachaquero en ese momento, porque se lo pusieron calladito, y entonces la gente se llevó su poquito, 2 kilos por persona, esto y el otro, pero inmediatamente desapareció la pasta. Digo yo, si eso está así, amigo, y entonces la gente voltea para otro lado, los niños de la calle están reapareciendo porque la gente, y no es el común realmente, sino hay una cantidad de desarmados o desalmados. Desalmados, sí, que no le paran a ellos, que puede ser tu sobrino, puede ser tu primo, puede ser, es un hijo de Venezuela, porque esos son hijos nuestros. Y entonces, ¿cómo hacer? Lo primero, la paternidad irresponsable. Uh-huh. Eso es parte de ello. Segundo, el premio que le estamos dando. Yo no estoy en contra de las ayudas, estoy en contra cómo las dan y a quién se las dan. Porque por ahí viene la cuestión. Y no estoy en contra, por el contrario, a las personas que necesitan hay que darle. Así como nosotros, la gente que tiene discapacidad hay que darle, pero hay que educarles también. Exactamente. Hay que saber de dónde sale, por qué sale y cómo lo tienes tú que obtener para cómo lo tienes que gastar. Uh-huh. Eso, todo eso hay que decírselo a la gente y ponerle algo en la mano que es un poquito de compromiso. Porque finalizo con esto. En días pasados le pegaron una multa a una panadería y le pegaron 500 unidades tributarias. Ese señor tiene más de un año robándose por lo menos 1,000,000 de bolívares. Uh-huh. Toda la semana. Ah, le pegaron 500, tremenda multa. No, el señor se ha robado como 25, 30 millones de bolívares nada más en el pan. Y tú le pones una multa, que son 500,000, 1,000,000 de bolívares, el año que viene va y las paga y dice, me vas a volver a multar a final de año con otro 1,000,000 y te vas a volver a robar 25 más. Porque uh-huh. Eso debe ser en contraposición de lo que uno cree, debe estar de acorde con lo que tú te robaste. Si tienes un año robando, te voy a meter una multa de un año. Pero un año en dinero y en proporción a lo que te robaste. Porque no puede ser que tú te robes 25 millones y te multen hasta 1,000,000 de bolívares, te cogiste 24. No, pégale una de 30 millones para que sepa y que le duele en el bolsillo. Eso es. Por eso me siento triste y me siento incómodo, me siento esto. Y no he podido llamar porque realmente he estado en la calle. Por lo demás, amigos, que pase el próximo. Nos encontramos bueno, mañana. Un abrazo grande, querido Fernando. Mira, nos escribe José Ortiz a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. No dejemos perder el legado del comandante Hugo Chávez. Él logró erradicar el flagelo de los niños de la calle. Hola, Enza, te iba a denunciar lo que la señora habló de los niños. Ayer hice mi denuncia a la cuenta @mnegripólita. Me respondieron que tomaron mi denuncia. Espero que tomen acciones y solucionen. Sí, este es el caso, bueno, que son más grandes, ¿no? Escribió el taxista silencioso, que cuál es la ubicación exacta. Yo esos niños los veo, es en las noches. Yo los he visto, es en las noches. No sé si a mediodía estarán. La ubicación exacta es la bomba PDB. La bomba PDB de la avenida Páez del Paraíso. Ellos se la pasan allí. O sea, está la bomba PDB hace esquina con una calle que es la calle Berris Beitia, y del otro lado de esa calle, o sea, está la bomba, el asfalto y está la panadería La Magnolia del Paraíso. Los niños están por ahí, están por la bomba y por la panadería. De hecho, en las noches es cuando colocan el container y los niños se meten allí para comer. Eso fue lo que yo vi. A esos niños los veo todas las noches. No sé si estarán en horas del mediodía. Son 4 niños. Y de verdad que hay unos que son muy pequeños, tendrán 6, 7 años. Y el más grande, si tiene 10, es mucho. Son niños pequeños. Entonces hay que estar, de verdad, y es un llamado, lo que indigna, o una de las cosas que uno dice, oye, vale, es que no tienen ojos, es que cerca está, por ejemplo, el Centro Comercial Multiplaza, que tiene un toldo de la Guardia Nacional que está resguardando esa parte de la avenida. Y en la misma calle Berris Beitia, diagonal a esos niños, hay otro toldo de la Guardia Nacional. Y ven a esos niños, en situación de abandono y son incapaces de reportárselo a sus superiores para que sean trasladados a una base de misiones. Que los revisen los médicos, o sea, que lo atiendan, porque las bases de misiones están instaladas en las zonas más vulnerables de la ciudad, donde la gente recibe atención de todo tipo, pero esos niños deben ser atendidos, y no atendidos como en La Cuarta, que por el hecho de estar en la calle ya eran automáticamente delincuentes y era condenarlos a estar en un reformatorio sin derecho a juicio. Niño abandonado, púcutu, a un depósito infantil donde ocurrían abusos sexuales, maltratos, no. Porque ¿cómo fue que el comandante Chávez logró erradicar el fenómeno de los niños de la calle? Con trabajadores sociales que se les iban acercando y los iban atendiendo, atención médica, no sé qué, y mira, y cuál es tu familia, lo iban incorporando al sistema educativo y poco a poco esos niños se fueron reinsertando a su espacio familiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque yo sí he escuchado comentarios. Tengo una amiga que está sufriendo, que la mejor amiguita de su hija come prácticamente todos los días en su casa porque la mamá le dice, aquí no hay comida, así que vete a buscar comida por ahí, así mismo. Así que me imagino que los padres de estos niños aplican la misma. Ah, pero te apuesto, en muchos casos, las madres dicen esto, porque por el caso de esta amiga que me contaba, la mamá de esa niña no trabaja, la mantiene el marido, tiene extensiones de cabello, uñas acrílicas y tremendo smartphone. Para eso sí hay dinero. Entonces es un asunto, como tú lo has dicho, Fernando, de paternidad y maternidad irresponsable. Son las 10:57 minutos, pero aquí, vale, estamos ahí. Mira, yo ayer escuchaba, yo soy Fidel, y decía, oye, ¿cuántos no gritamos yo soy Chávez? ¿Cuánta gente no gritó yo soy Chávez? Chávez no murió, se multiplicó. Vamos a revisarnos, todos y cada uno. ¿De verdad somos Chávez? ¿Qué estamos haciendo para parecernos más a Chávez? Ese grito, y se lo decimos a más de un funcionario, a más de uno, ¿lo lanzaste llevado por el furor del dolor del momento, histeria colectiva, o es algo que de verdad tenemos en el corazón? Yo lo que sé es que a mis ventaneros, los que están aquí, que gente con un nivel de conciencia altísima de la que me siento súper orgullosa, a ti, Margot, a ti, Fernando, a ti, Carlos Andrés Pérez, a ti, Ingrid Jiménez, a ti, Briseño, a ti, Soraya, a ti, bueno, a tantos ventaneros que me voy a pasar aquí recitando la guía telefónica. A todos ustedes les digo, creo en ti. Ana Tijoux. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra. Yo no vine a comenzar.

11:11 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos esta chatarrita navideña de Nancy Ramos, Vuela la Paloma. Y como les habíamos dicho, hay un artículo que nos gustaría compartir con ustedes, ya lo compartí por el Twitter, está también lo hemos compartido por el grupo de Facebook, que se llama Manipulación del Tipo de Cambio Ilegal, un asunto de Estado. Es un artículo de Pascualina Curcho. Entonces, escuchen porque vale la pena escucharlo, porque entendemos, nos ayuda a entender la dimensión de lo que estamos viviendo, ¿no? Insistimos en los efectos atroces de la manipulación del tipo cambiario en el mercado ilegal por parte de quienes, por vías no democráticas, quieren hacerse el poder político. Incrementos desproporcionados del valor de la moneda afectan no solo a este mercado, que en definitiva es el menos importante, sino especialmente la economía real, es decir, los precios internos, la producción y el empleo. Afectan estas tres cosas. ¿Cómo? Bueno, el mecanismo es el siguiente. Al ser el tipo de cambio del mercado ilegal el marcador de los precios internos de la economía, un aumento de este implicará un incremento de los precios de los bienes importados, sean de consumo final, como por ejemplo un par de pantalones, o insumos para la producción, por ejemplo, algodón para confeccionar ropa, un ejemplo, ¿no? Desde el origen, es decir, desde la adquisición de los insumos y materias primas importadas, comienzan a alterarse las estructuras de costos de todos los bienes y servicios de la economía, ocasionando lo que se denomina un shock de oferta. El shock de oferta se define como aquella situación en la cual los productores estarán dispuestos a ofrecer la misma cantidad de bienes y servicios, pero a un precio mayor. ¿Qué tan mayor? Dependiendo de los incrementos de los costos. Es decir, bueno, yo fabrico pantalones, me subió el precio de la tela que es importada, bueno, seguiré produciendo los pantalones y le subiré el precio porque me subió la materia prima, pero, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, como hemos dicho, desproporcionadamente elevados, consecuencia de la también desproporcionada manipulación del tipo de cambio ilegal. Es decir, bueno, nada, o sea, yo compro la tela, me la están vendiendo, me la están calculando a dólar ilegal, está en 4.000 bolos, pues bueno, tengo que subirle tanto al pantalón. Ante esta situación en la que los bienes y servicios de la economía son ofrecidos a precios mucho más altos, no todos los consumidores, especialmente la clase obrera, que somos la mayoría y que dependemos de un salario, estaremos en la capacidad ni en la disposición de pagar tales niveles de precio. Claro que eso dependerá del tipo de bien o de servicio. Si se trata de bienes asociados a la salud y a la vida, les daremos prioridad al momento de decidir cuáles y cuántos adquirir, por ejemplo, los alimentos, medicamentos, servicios de transporte o de salud, no así el resto de los bienes como son vestido, calzado, recreación, entre otros. Es por tales razones que, dada la reformulación de nuestro presupuesto de gasto como consumidores, es decir, bueno, ya no gasto dinero en los traguitos que me echaba los fines de semana, ya no voy al cine, ya no me compro ropa, bueno, nada, ya me dejo de hacer las mechas y me echo un tintecito de cajita y si no, pues las canas me lleguen hasta el pescuezo, o sea, uno va como que dejando de adquirir o consumir lo más accesorio o lo menos importante, ¿no? Entonces, fíjate, es por tales razones que dada la reformulación de nuestro presupuesto de gasto como consumidores, disminuiremos en mayor o menor proporción la demanda de algunos bienes y mantendremos las de otros. Por ejemplo, las de restaurantes, las de cine, las dejaremos y mantendremos la de comida y la de medicinas, ¿no? Para el caso en la que disminuimos la demanda, los oferentes de estos bienes y servicios se verán en la obligación de reducir sus niveles de producción, ¿no? Es decir, bueno, ya la gente no está consumiendo tanta, o sea, en una peluquería ya la gente no se está haciendo tanta las mechas, pues estaremos comprando menos tinte. Por ejemplo, es lo que yo quiero decir. ¿Qué tanto disminuirá su producción? Hasta aquellos niveles en los que logren cubrir por lo menos sus costos fijos. Por debajo de ese nivel cerrarán la fábrica. Por ejemplo, una fábrica de, qué sé yo, una fábrica de gorritos de baño. La gente deja de comprar los gorritos de baño porque necesita utilizar ese dinero para comprar comida. La fábrica de gorritos de baño termina cerrando. Y eso afecta a las pequeñas y medianas empresas. ¿En qué deriva esta situación desde el punto de vista de la economía venezolana? por una parte, en un aumento de los precios, es decir, mayor inflación por la vía del aumento de los costos de producción generados por la manipulación de tipo de cambio ilegal. Por la otra, en una disminución de los niveles de producción, especialmente de aquellos bienes y servicios menos prioritarios. Pero además, y es necesario resaltarlo, deriva en la disminución de la producción y eventual cierre de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos pequeños restaurantes no han cerrado, por ejemplo? ¿Cuántos pequeños negocios no han cerrado? Lo hemos visto, ¿no? Las cuales no cuentan con la capacidad financiera para soportar los elevados incrementos de los costos. La disminución de la producción y el cierre de las fábricas y comercios derivan en un aumento de la tasa de desocupación. Es decir, la clase obrera se verá afectada no solo por la vía del aumento de los precios, consecuencia de la manipulación del tipo de cambio ilegal, sino que corre el riesgo de quedarse sin empleo. En resumen, la manipulación del tipo de cambio ilegal y su consecuente shock de oferta afectan no solo al pueblo llano en general, especialmente a la clase asalariada, también afecta a las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las grandes, se ven afectadas aquellas que se dedican a la producción de bienes y servicios no prioritarios. Es decir, que las menos afectadas son las empresas de alimentos, medicamentos, servicios de salud, de transporte, es decir, los bienes prioritarios, por lo menos en una primera etapa. El shock de oferta será de mayor o menor magnitud dependiendo de los niveles de manipulación del tipo de cambio ilegal, es decir, el aumento de los precios, la disminución de los niveles de producción en la economía y, por tanto, la tasa de desocupación dependerán en el futuro inmediato de las variaciones de este tipo de cambio ilegal. Son graves las distorsiones que a través de la manipulación del tipo de cambio ilegal se están generando sobre la economía. Implican el resurgimiento de un círculo vicioso difícil de controlar una vez que se desencadena. Algo similar ocurrió en la Chile de Allende entre 1970 y 1973. Distorsionaron de tal manera la economía que indujeron la inflación hasta niveles superiores al 300% en 1973, situación que no pudieron controlar sino hasta 10 años después. La inflación en Chile superó el 500% en 1974. Y Allende no estaba, estaba Pinochet. Y durante los siguientes 4 años se mantuvo en 3 dígitos. O sea que es un daño que no se arregla de un día para otro. Lo que ocurre con la manipulación del tipo de cambio ilegal es un asunto de Estado, no solo del gobierno. Todos los que nacimos y vivimos en Venezuela, que queremos nuestra patria, independientemente de las preferencias políticas, debemos alzar nuestra voz y denunciar este tipo de armas de guerra no convencional, como es la manipulación del valor de la moneda. En democracia, son muchos los mecanismos para resolver las controversias. Es inaceptable que sea afectado todo un pueblo, su estabilidad laboral, su capacidad de pago, su tranquilidad, por parte de un pequeño grupo que con prácticas no democráticas quiere hacerse del poder político. Callar ante tal atrocidad es hacerse cómplice. Artículo de Pascualina Curcho, publicado en la página web 15 y último, lo pueden leer en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también fue tuiteado por la cuenta arroba La Ventana Abierta. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo te ha ido? Todo chévere, todo qué bien. Bueno. Mira, Elsa, viendo lo que estabas hablando del artículo, y estas personas que están haciéndonos hambriar al pueblo venezolano, no tienen chavistas. Perdón de Dios, de verdad. No, y no son chavistas. Claro que no. A eso son las personas que nos han intentado hambriar desde cuando. Y no vamos a poner que es por el salir tampoco del gobierno. Porque ellos ya se montaron en esto y ellos están viendo que han tenido mucho beneficio por la cantidad de gentes que han estado siguiendo esta página. Yo les he pensado, hoy salí en la mañana, estoy regresando, no te escuché en la mañana. Pero las personas en las tiendas, las personas en la calle están aterradas. Aterradas completamente. Todos. Ellos, las personas que antes ocupaban porque tenían, como yo digo, $300, $200 y aplaudían cada vez que subían el dólar porque se les subía a ellos los bolívares, ya esas personas no tienen. Claro, porque ya los vendieron y entonces ya están aterradas. Están aterrados porque ahora le toca a todos aquellos, por eso yo te decía en días pasados, que ¿dónde están los rascacupos que aplaudían esto? yo ayer estuve en un cumpleaños de mi sobrino y entre todos, hablando también de estas circunstancias, ya yo se lo había dicho desde antes, el aquí nos está afectando desde cuando estaba en 700 en el Dollar Today, cuando estaba en eso, yo le decía, aquí nos está afectando todo lo que seguimos esa página. Esto le hemos dado ala a los venezolanos que siguen a estas personas. Hay una cantidad de seguimiento, yo les he dicho, ustedes que hace una persona que es un motorizado, que está vendiendo, que siguiendo esta página por Twitter, yo nunca he abierto esa página, esa, yo me entero de la información por la que las nombras tú o los nombras otra por radio, pero yo jamás he usado mi dedo para dar un ente para abrir esa página. Y el venezolano actualmente debería hacer un bloqueo completo a esta página porque el que lo ve tiene que ser venezolanos. Y esos venezolanos, yo, a que ya no les interesa el dólar, tranquen esa página. No haga seguimiento. Esa caída bestial que se hace a una caída de Twitter, a una caída por Facebook, eso se nota a nivel mundial de una caída tan fuerte y que rompamos récord, que en menos de 24 horas se cayó completo una página de internet si no hay nadie que se la pueda bloquear. Esto era por lo otro, Enza, lo que estabas hablando de los niños en la calle. Yo hace tiempo cuando empezaron los class, mira que yo recibí class, yo llamé por esto en medio y dije que lo había recibido. Dije, aún cuando no tengo niños pequeños, mis hijos son adultos, están en la universidad. Tengo nietos y vive mi hija con sus dos niños. Yo dije que era, el class era muy recomendable que fuera llevado directamente a los niños, a los colegios. Por cada niño estudiando en un colegio público, una bolsa del class, no regalada, sino vendida, como se le debe vender a las personas que se la están vendiendo, para que no la revendan, después se la regalen y después la venden. Con esto hubiésemos acabado en ser que los niños no fueran a la calle y las madres obligarían a sus hijos a estudiar. Obligarían a su hijo y se pararían en la puerta del colegio hasta que ese niño estudie desde las 8 de la, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, que estuviera dentro del colegio, nada más por recibir la bolsa con un costo. Esa, yo recibí mi bolsa del CLAP, yo cancelé, yo ayudé aquí a la gente para hacerlo, pero yo estaba en contra de eso, Enza, porque a todo el mundo no le llegue, y el que tú escuchas por radio diciendo que le llegó, la otra persona se ve afectada cuando nunca le ha llegado. Y yo dije, el colegio, empiecen por los colegios públicos, los colegios, los Simoncitos, a todas esas personas haciéndolo en CLAP, pegan una nota, firman todos los representantes qué fue lo que recibieron en esa semana, y esa semana tiene que ir directamente a la parte presidencial diciendo qué se está recibiendo por colegio. Eso se saca una cuenta, cuánto material le han dado de comida a la broma del CLAP, y ahí se saca uno más uno, son dos. Tantas toneladas de se han entregado porque tantas personas han firmado dentro de un colegio con dirección. Ahí tienen ya la data. Esto no puede seguir así. Y a lo otro, las personas que vean a los niños en la calle, por favor, hay una forma de hacerlo, la denuncia, y es yendo a Negra Hipólita, que está en La Guaira. Vayan allá, denúncienlo directamente, se van para la playa, pásese un momentico hasta la sede y denuncie cuál es el sitio, cuál es el lugar, y si tienen cámara, tómanle foto y se van directamente hasta allá, que eso le quita 10, 15 minutos, y metan la información directo y más que por radio. Las personas, las madres empezaron a sacar a sus hijos a hacer colas en la calle para comprar, para revender, y los niños salieron a la calle a ver todo lo que es el chanchullo de lo que era meterse en un Farmatodo, Locatel, y ellos aprendieron. Y ellos aprendieron a andar en la calle, cosas que no habían aprendido con el comandante, porque el comandante, me acuerdo una vez que dijo en cadena, hay unos niños que yo me llevé a Miraflores, pero no lo puedo tener porque ellos quieren andar en la calle, porque ellos se acostumbraron en la calle, y yo no lo puedo obligar a que se queden con nosotros. Eso lo dijo él a los presidentes. Entonces, hay que ver que hay hijos que prefieren estar en la calle, no que su mamá los lanza, la mamá están trabajando, no. Hay unos que son No, Soraya, o sea, tú no has visto los niños, discúlpame, tú no viste los niños que yo vi anoche, niños muy pequeños, que se ve que no se cambian de ropa desde hace meses, no se bañan desde hace meses, a nadie le gusta estar así, y estoy hablando de niños de 6, 7 años. No, yo no te estoy y no diciendo. Es que a los niños, porque tú estás hablando, estás como satanizando a esos niños, ¿no? Que no les gusta estar en la calle, que aprenden chanchullos, no es eso. No voy a colgar, porque te lo juro. O sea, no es eso. Yo tengo algo personal, te lo juro que no, jamás me pondría en contra de los niños en la calle. jamás. Okay, tranquila, pero es que no es que les gusta estar en la calle. Porque un niño prefiere estar en la calle porque su mamá no les da de comer. No que les gustaba, se acostumbran. Cuando lo sacaron, yo no estoy diciendo, cuando lo sacaron a la calle, hacerle las colas para la gente revender, venían la gente y prestaban su muchacho para que fueran a hacerle las colas, los otros para revender. Los niños salieron a la calle, lo que digo que se acostumbraron, no porque quieran, esa, se vieron en esa vida que es estar en la calle y lidiar con la gente, de andar, porque a uno le da temor, un hijo que tú no lo acostumbras a salir en la calle, a andar metido en la hollada, metido en esto, le da miedo ver tanta gente, pero en este en esa forma, ellos fueron, estuvieron en la calle, no porque se acostumbren, esa, nadie quiere vivir así, por Dios, claro que no, pero resulta que salieron a hacer estas cosas, que lo sacaron los padres, lo prestaron, y después que lo prestaron, los chamos vieron lo que es montarse en una camioneta, saben cómo montarse en el metro, cómo hacer bandearse con la gente, cómo ofrecer, cómo intercambiar dinero, y se acostumbran a la calle. Yo sé que tú puedes decir, hay padres que salen a trabajar, pueden salir, y tanto el día, sé de colegio, esa, que yo una vez denuncié, que sacan a los niños, no hay clase cuando los niños tocan la puerta. Ay, no, no hay clase hoy. Las madres creen que están estudiando y están en la calle. Yo denuncié a Ricardo Zuluaga. Siguen con esa práctica. Con esa práctica, los niños, yo, Nelsa, llego a la puerta, entrego a un niño. No, hoy no hay clase. Yo me pongo a preguntar, oye, yo me puedo regresar con los niños. Pero los otros, que no, los padres están trabajando y los mandaron para el colegio y creen que están en el colegio. Uh-huh. Y no saben y no se enteran nunca, Nelsa. Hay cosas que yo puedo ser que hay madres injustas, pero la mujer venezolana es muy resfriada con sus muchachos. Son manipuladoras cuando tienen un marido nuevo, sí, pero hay muchas mujeres que son resfriadas con su muchacho y a veces pasan hambre por sus hijos. Entonces yo lo que quiero entender, que me interpretaste antes, que después te contaré lo que antes en la Cuarta República, lo que te quiero decir es que nosotros, que somos las personas conscientes y que nos duelen esto, ir directamente donde tomarle la foto, agarrarlo, llamarlo, qué pasa, uno mismo, porque espera que venga una persona, de un consejo, cualquier cosa, uno mismo, mijo, ¿dónde vivías, con quién estabas, dónde está la información, dame información, sácale uno la información de la forma bien correcta, dándole un pedacito de pan, y después de tener esa información, uno se dirige, porque uno no se lo puede llevar a la casa, pero uno puede hacer esto, Elsa, uno puede hacer esto y no dejarlo verlo, pues, le da miedo, ¿verdad? Pero uno, como venezolano, que le duele esto, claro, uno claro que duele, tiene que hacerlo directamente mucho. Y no esperar, Elsa. No esperar a que esto se vuelva una epidemia. Hasta luego. Bueno, un beso grande, querida Soraya. Mira, lo de los niños de la calle es realmente doloroso. ¿Y qué ocurre? O sea, son niños, por lo menos, o sea, son niños que y se están viendo adolescentes y todavía se ve que son sanitos. Todavía se ven que no han llegado. No han llegado a los extremos de los 90, no están drogados, no están oliendo pega. Y tú les ves la mirada, tienen la mirada inocente, son niños sanos que están saliendo a las calles. Muchas veces salen a las calles porque la mamá no les hacen caso, porque la mamá y el padrastro dice, bueno, nada, tú mira, pide comida por ahí. Escuelas, por eso sí pasa mucho, está pasando a las escuelas públicas, que antes se les daba la comida, ya no está llegando la comida a las escuelas públicas. Y profesores reposeros, que eso es un problema de la educación pública también muy común. El profesor reposero y no hay plata para suplente, entonces te regresan a los niños a las 9 de la mañana. No, esto, el alerta que estamos haciendo es que el comandante Chávez acabó con el fenómeno de los niños de la calle. Y el comandante Chávez lo tuvo bien claro, que a los niños de la calle no se les recoge como si fueran animales y se les encierra en una colmenita. Que esa es la visión de la derecha. No, eso es un proceso bastante complejo que se hace a través de trabajadores sociales. Fíjate que nos dicen que las Negra Hipólita, es que yo no sé hasta qué punto Negra Hipólita puede hacer algo, porque Negra Hipólita se dedica es a los adultos, no se dedica a los niños. Los niños se dedicaba hogares, se llamaba Niños de la Patria. La misión Niños de la Patria, Fundación Niños de la Patria. Como ese fenómeno fue erradicado, quizás ya esa fundación cerró, dejó de existir. Así que vamos a averiguar si todavía funciona. Y me voy a meter yo a averiguar por internet a ver si todavía funciona. Y de ser así, a colocar allí las denuncias. Si no, me parece que los cuerpos de seguridad o las alcaldías deben ubicar esos niños y acercarlos a la base de misiones más cercanas para que sean atendidos. Allí van a recibir atención médica, allí van a recibir educación, allí los van a atender, les van a dar ropa, les van a dar calzado, van a estar protegidos. Pienso que esos niños deben ser trasladados a las bases de misiones, hay que decirlo. No estamos plagados ni cundidos de niños de la calle, pero ya hay pequeños focos. Está este foco en la bomba PDB frente al Yutirla de la avenida Páez del Paraíso. Hay un grupo de adolescentes menores de edad, porque se ve que son menores de edad, pero no son tan pequeños como estos de los que yo les hago referencia, que están haciendo vida por la esquina del Hotel El Conde. A veces salen por la esquina de Muñoz y están comiendo basura. También los vi en la avenida Universidad. Son como unos seis muchachos, seis adolescentes. Estos ya están grandes, pero el caso de los niños de la avenida Páez del Paraíso son niños pequeños y ya tienen varias semanas haciendo vida por los alrededores de la bomba de gasolina y comiendo del contenedor de la panadería la Magnolia del Paraíso. Entonces, de verdad, un llamado a las autoridades y una alerta que se le hace también a las autoridades, a los funcionarios. Un fenómeno, o sea, una de las mejores herencias que nos dejó el comandante Hugo Chávez fue la erradicación del fenómeno de los niños de la calle. No perdamos ese logro de la revolución, uno de los logros más bonitos y más importantes. Son las 11:32 minutos, vamos a ir a la pausa con Ricardo Aguirre, La Vivarachera. Por herencia, porque mamá fue gaitera, mi papá fue de primera, cantando era una eminencia. ¡Olpe! Soy gaitero por herencia, porque mamá fue gaitera, mi papá fue de primera, cantando era una eminencia. Esta es la gaita zuliana, alegre y vivarachera. Llevo en mi sangre gaitera, latente esa melodía. Qué linda es la gaita mía. Cantemos todos a coro. Todos a coro, y estos compases de oro de tan rítmica armonía. ¡Hey! Esta gaita llevará alegría por doquiera, porque es la vivarachera que el gaitero cantará. Esta gaita llevará alegría por doquiera, porque es la vivarachera que el gaitero cantará. Esta es la gaita zuliana, alegre y vivarachera. Llevo en mi sangre gaitera. Cantemos todos a coro, siendo compases de oro, de tan rítmica armonía. Esta es la gaita zuliana, alegre y vivarachera. Llevo en mi sangre gaitera, latente esa melodía. Qué linda es la gaita mía. Cantemos todos a coro, siendo compases de oro, de tan rítmica armonía. Esta gaita tiene el don de levantar la alegría. Goza esta gaitica mía, goza, goza el parrandón. Esta gaita tiene el don de levantar la alegría. Goza esta gaitica mía, goza, goza el parrandón. Esta es la gaita zuliana, alegre y vivarachera. Llevo en mi sangre gaitera, latente esa melodía. Qué linda es la gaita mía. Cantemos todos a coro. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia.

Hermoso, ¿verdad? Bellísimo. Se trata de Kennedy Choir de Argentina. Es un coro integrado por puras niñas, voces blancas. Y esta es una linda versión, bellísima, que hacen del tema Across the Universe, a través del universo, de George Harrison, que ayer se cumplió un aniversario más, si no me equivoco, 15 años de su desaparición física, el Beatle George Harrison. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa y no podemos cerrarlo sin desmentir un rumor que ha estado circulando por WhatsApp durante los últimos días. Ayer me dice el Villar, Enza, que hay desierto, que por los billetes de nueva denominación no va a haber cajero del 1 al 5 de diciembre. Y yo, no vale, eso tiene que ser un rumor. Si eso fuera así, estaría en la primera plana de todos los periódicos y estaría en, lo dirían por la televisión. Y sin embargo, si no lo dicen, los periódicos no lo dicen, la televisión, eso es un rumor. Bueno, un supuesto comunicado de Sudeban. Pues bien, la Asociación Bancaria de Venezuela garantizará la operatividad total de sus servicios durante el mes de diciembre. La Asociación Bancaria de Venezuela aseguró que durante el mes de diciembre garantizará la operatividad total de sus servicios en todo el territorio nacional. A través de un comunicado, la asociación informó que, de acuerdo con sus propias planificaciones, los servicios estarán disponibles durante las 24 horas. A continuación, el comunicado íntegro. La Asociación Bancaria de Venezuela informa que, con el fin de brindar al público un servicio de calidad y acorde con sus necesidades, todas las instituciones del sector bancario prestarán de manera ininterrumpida durante todo el mes de diciembre su gama de servicios que permiten a los clientes y usuarios del sistema realizar operaciones como consultas, retiros, depósitos, pagos, así como también transacciones electrónicas por medio de cajeros automáticos, vía telefónica y por internet durante las 24 horas, todo ello de acuerdo con sus propias planificaciones. Así que bueno, desmentido este rumor, seguimos adelante. Así que cuando les vengan con cuentos chinos, agarre y dice, mira, la Asociación Bancaria de Venezuela, no estamos hablando de Nicolás Maduro, estamos hablando de la Asociación Bancaria de Venezuela, desmintió que no vaya a haber cajero ni retiros por taquilla durante 5 días, ¿no? Entonces, continuamos revisando informaciones y, bueno, esta mañana entrevistaron en el noticiero Venevisión a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre el tema de la masacre de Barlovento. No, estuvo muy buena estuvo bien interesante la entrevista, pero ya va que estoy aquí abriendo la nota que hizo Noticias 24 y mientras se abre, pues vamos a ir adelantando. Bueno, les dijimos que ya la cesta OPEP, esta oblica, está ubicada en $43, ¿no? Bueno, ayer en el acto homenaje a Fidel Castro, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el vicepresidente de China, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este martes un encuentro con el vicepresidente de China, Li Yuanchao, durante el homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en La Habana. El diplomático ratificó el respaldo absoluto del país asiático a Venezuela y a las políticas impulsadas por el presidente Maduro, según información aportada en la cuenta Twitter @VillegasPolyak del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas. El jefe de Estado venezolano también se reunió con el presidente de la Duma de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, así como con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La ocasión fue propicia para que el mandatario nacional sostuviera un encuentro con los 5 héroes cubanos, símbolo de la resistencia en el mundo. Bueno, seguimos. Bueno, la entrevista a la fiscal general de la República. Ella anunció que hoy serán presentados ante los tribunales los 12 funcionarios por los asesinatos en Barlovento. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que este miércoles serán presentados en tribunales los 12 funcionarios del ejército por los asesinatos ocurridos en Barlovento. En la entrevista a Venevisión, Ortega Díaz señaló que es una violación de los derechos humanos a 13 personas que fueron asesinadas y asumo la responsabilidad para dar con los responsables de este vil crimen. De hecho, ella en la entrevista decía que se los llevaron detenidos, sus familiares los tres días siguientes le fueron a llevar comida y ropa al sitio donde los tenían recluidos, después supuestamente los trasladaron y no volvieron a saber más nada de ellos, ¿no? Y bueno, lo último que hicieron los responsables del asesinato de estas personas fue entregar unas boletas. Ah, no, fueron liberados y falsificaron las firmas. Es decir, que bueno, que fueron ejecutadas y ocultadas en fosas comunes. Esto es repudiable. Esto es deleznable, ¿no? Entonces, bueno, los funcionarios que trabajan con la seguridad deben de conocer la situación de cada uno de los sectores para ejecutar los planes que deben dar resultados efectivos para la comunidad. Recordemos que esto ocurrió en el marco de una OLP. En este sentido, la fiscal aseveró que el Ministerio Público viene trabajando para que se reivindique a los familiares. Desde que se conoció el caso, se asignaron un grupo de fiscales para la investigación de lo sucedido en Barlovento. Hasta ahora han entrevistado a 50 testigos del hecho, de los cuales 3 son protegidos para seguir esclareciendo los hechos. También se han realizado todos los protocolos de autopsia a las víctimas con sus familiares, se tomaron muestras a los familiares y a los cadáveres para determinar su identidad plena. Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados, enfatizó Luisa Ortega Díaz. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos también que la adhesión de Venezuela al Acuerdo Económico del Mercosur favorecerá a los pueblos. El Acuerdo de Complementación Económica del Mercado Común del Sur, Mercosur, al cual se adhirió Venezuela, implica el fortalecimiento de la industria, acceder a aranceles más bajos para la importación de bienes sobre la idea de la cooperación y la solidaridad entre los países en igualdad de condiciones. Destacó Federico Montero, profesor universitario de Argentina, participante de la 11ª Cumbre Social del Bloque realizada en Caracas hasta este 29 de noviembre. Esa es la idea que está de fondo en el Mercosur, que es tener fronteras más amplias que abarquen los distintos países y de esa manera limitar la injerencia de los intereses de los poderes económicos transnacionales, afirmó en entrevista este miércoles en el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión. Advirtió que la derecha de Argentina, Brasil y Paraguay pretende llevar al bloque a una plataforma de apertura comercial para favorecer solo los intereses de las grandes economías de Europa y Estados Unidos, así como retornar al Mercosur al sendero del libre comercio, pero la presencia como miembro activo de un gobierno progresista y popular como el de Venezuela puede resultar de equilibrio ante estas pretensiones. Bueno, señores, y tenemos, ¿no?, que sigue disparado Dólar Today, como ya les explicábamos en el artículo de Pascualina Curcho. Eso no solamente afecta el precio de los productos que uno compra. Obviamente, al dispararse estos productos, dejamos de consumir otros, y en la falta de consumo de esos otros hace que las empresas o bajen la producción, por lo que tienen que despedir personal o terminen cerrando. Entonces eso afecta también la situación del empleo, y que esto es una espiral que si no se le pone freno va a ser muy difícil que nos recuperemos hacia allá cambio de gobierno. Lo hicieron en Chile para tumbar Allende y Chile tardó 10 años en recuperarse de la guerra económica que hizo la derecha chilena, habiendo un Pinochet. Así que el que se quiera creer el cuentico que si viene la derecha o viene un Capriles, un Ramos Alup, vamos a salir de este atolladero rapidito, no señor, porque el daño que esta gente le está haciendo a la economía y le está haciendo a nuestra sociedad. Por supuesto, todo tiene solución, todo se puede reparar, pero puede que tardemos décadas si dejamos que estas personas asuman el poder, si dejamos que estas personas se salgan con la suya. Son las 11:51 minutos y bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Dice José Ortiz, muchos dicen yo soy Chávez, pero más bien parecen Carlos Andrés Pérez. Salgan a las calles, barrios de una vez, que salgan de esas frías oficinas y de esas camionetotas. El pueblo no perdona, dice Ligia Rodríguez. Saludos alrededor de la Plaza de la Candelaria en Caracas, niños con adultos a la espera de que les dé limosna, y cerca está la caseta de la policía. Bueno, vamos a ver si tenemos mensajes, que si nos han llegado mensajes. Por el grupo de Facebook y déjame ver, sí, bueno, en el grupo de Facebook compartimos un video hermosísimo de un tema que le compuso Raúl Torres a Fidel. El video es bello, el tema es hermoso y lo quisimos compartir, lo vamos a colgar, está también en la página web albaciva.org y pronto lo vamos a tener colgado en nuestro máster, ¿no? El tema, de verdad que es una canción bellísima y escribe Sonia Vasconcelos al respecto, realmente hermosa en Santa Isabel García Margarí y no podía ser otro el compositor que Raúl Torres. Lindas voces y armonía con un sentimiento que arruga el corazón. Realmente es hermosísimo. Es hermosísima esa canción, es hermosísimo el video. Y además de que hay muchísimas imágenes de nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y Henry Jiménez y cerrando la ventana Enza García, quien junto con los muchachones de los controles les deseo a todos y a todas, y en especial, de verdad que bueno, me quedó el corazón arrugadito porque Soraya se conmovió mucho y de verdad, un abrazo grande, amiga, ¿no? Ya me contarás qué fue lo que pasó ahí, tu historia, pero se ve que el tema de los niños de la calle es algo que te golpea. Desde aquí, a todos les deseamos un beso, un abrazo, un feliz día, un buen apetito, feliz tarde y a ti en especial, querida amiga, se te quiere muchísimo. Entonces, bueno, desde aquí, los muchachones de los controles, esta servidora Enza García, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos vamos con Un Solo Pueblo. ¡Córrela! ¡Chau! ¡Córrela, córrela, córrela! Muchas tamboras la parranda es grata, con muchas tamboras la parranda es grata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata. ¡Córrela, córrela, córrela, córrela pa' allá! ¡Córrela, córrela, córrela, córrela pa' allá! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! La guitarra córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, desde el playón hasta Choroní. Ay, desde el playón hasta Choroní. Seguiré, te buscaré, te buscaré.